Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Nuestro tema en vivo de hoy fue nuestro Pink Floyd preferido, David Gilmour, haciendo This Heaven en un recital en vivo en Polonia. Te cuento que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog. Tenés la playlist del día, puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. También puedes buscarnos en Twitter como @puentesrock o en Facebook como Puentes Amarillos. En el programa de hoy vamos a escuchar a TV Girl. Vamos a hacer un bloque dedicado al post-rock. Te vamos a presentar una banda que se llama King Tooth. También vamos a hablar de un disco de Black Sabbath. Vamos a escuchar a Muse y un montón de bandas más. Arrancamos el primer bloque con Pierre Ubu, banda de rock experimental que se formó allá por el año 75 y que todavía sigue en actividad. El tema se llama Non-Alignment y pertenece al primer disco, The Mortal Dance. Después de ellos vamos a escuchar al combo de Brian Johnston, Masacre, y la canción Cars. We'll be right back. Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. Pumped up pecs and sticky skin, floors unswept and walls of fame. Were you the last to know? Were you the last to go? Whoa. Yeah. Tenemos un póker de temas del 2002 en Puentes Amarillos. Lo que escuchamos recién fue Imperial Teen, banda liderada por el ex Faith No More, Roddy Bottom, y el tema Last to Know, de su quinto disco Feel the Sound. Después pasó Dean Deacon, músico electrónico de Baltimore, con True Trash, del disco América. Ahora seguimos con TV Girl, un dúo de San Diego que también va por el lado de las maquinitas, y el tema se llama Keep Me Distracted, del disco The Wild de Innocent de TV Shuffle. Y cerramos con un poco de guitarras de la mano de Red Cross, banda formada ya por el año 80 por los hermanos McDonald, y la canción Researching the Blues de su disco homónimo. I get variations by utilizing modifying devices. Look, why don't I just play it for you now, and then if I have to explain it later, okay? Sure. You can read along with me in your book. You will know it is time to turn the page when you hear the chimes ring like this. Wait a minute, I don't like it, something's weird. What's the matter, boy? Now I'm into using lasers. Remember, even black people spells. Everyone knows coming in traffic is not a dark one. I'd rather be in the dark than unknown. Keep it together. Puentes Amarillos te damos lo mejor del rock y también te explicamos de qué se trata eso que escuchas. Porque hay tantos subgéneros que ni en Wikipedia saben cómo rotular a cada banda. Llega Géneros del Rock, educate con Puentes Amarillos y sorprende a tus amigos. Hoy estrenamos sección en Puentes Amarillos. Ya habíamos dedicado un bloque a un género musical cuando hablamos sobre el stoner. Hoy vamos a hacer lo mismo con otro género que nos gusta mucho, se trata del post-rock. Justo en una época donde todo lo que suena parece ser post-algo, nosotros te vamos a hablar de este género que nació, según dice Wikipedia, durante los años 90. La primera vez que se escuchó el término parece ser que fue en el 94, en una crítica del álbum X de Bark Psicosis, pero luego se usó el mismo para rotular distintas bandas con influencias del jazz, el krautrock y la música electrónica. El post-rock se distingue básicamente por utilizar un sonido volado, con texturas y repetición de los arreglos musicales, con suaves cambios de ritmo y dinámica. Por lo general los temas son instrumentales y suelen durar varios minutos. Aunque hay bandas que incluyen voces, pero no de una forma tradicional, usándolas como un instrumento más de manera incidental. Algunas de las bandas pioneras de este estilo son Tortoise, Mogwai y la favorita de Puentes Amarillos, Godspeed You, Black Emperor. Banda que te puede grabar un tema de 40 minutos sin que se le mueva un pelo. Luego el rótulo de post-rock se empezó a usar para definir bandas con sonidos más progresivos o experimentales, incluyendo dentro del paraguas del post-rock a Sigur Rós, Explosion in the Sky, Pelican y 65 Days of Static, entre otras. Un género de rock que ofrece distintas variantes con una línea conductora, el cuelgue. Vas a encontrar elementos del rock psicodélico y espacial, del rock progresivo, del krautrock, por lo que vale la pena investigarlo. Hoy te vamos a mostrar un poco de post-rock con tres canciones. Primero llega Explosion in the Sky, banda de Texas que editó su primer disco en el año 2000. De ellos vamos a escuchar el tema Look into the Air, incluido en su cuarto disco. Después, una banda nueva en el género, se trata de Pan, tienen un único disco que se llama justamente Post-Rock Not Dead, o sea, el post-rock no murió, y hacen el tema Rain in May. Por último llega Pelican, una gran banda de la parte más pesada y progresiva del género, con la canción Lost in Highlights. Subí el volumen y ponete cómodo, que Puentes Amarillos te lleva a volar con un poco de post-rock. Thank you.

En el nuevo rock de hoy te vamos a presentar a King Tooth. Es el proyecto de un solo tipo, se llama Kyle Thomas, y Thomas son de esos músicos que participan en múltiples y diversos proyectos, como por ejemplo Happy Birthday, banda de pop, Feeders, banda de folk, y Witch, banda de stoner que formó con Jay Mises de Dinosaur Jr. y que escuchamos algunas veces en el programa. Como decíamos, King Tooth es su proyecto en solitario y en el cual desarrolla un estilo power pop, esto es, guitarras al frente, en este caso con un sonido garayero, y voces con melodías pop. También reminiscencias del glam rock de T-Rex. Hasta el momento lleva editado dos trabajos, el debut que se llama Was Dead y data del 2008, y su segundo y más reciente disco, el homónimo King Tooth, del 2012. Lo que vamos a picar son dos temitas, So Desperate, del primer disco, y Anthem, del segundo. Escuchamos a King Tooth en Puentes Amarillos. Thank you. Puentes Amarillos. Todos los días nos preguntamos en qué estaba pensando Huff cada vez que grabó un tema. Todavía nos queda mucho programa por delante. Lo que pasó recién fue Atlas Sound, que es el seudónimo solista de Bradford Cox, cantante y guitarrista de Deer Hunter. Y la canción que escuchamos fue The Shakes, parte de su último disco, llamado Parallax, editado en el 2011. Ahora seguimos con un poco de sintetizadores de la mano, primero de los Smith Western, banda glam de Chicago, y uno de los cortes de su segundo álbum, Dyed Blonde. El tema se llama All Die Young. Después llega Cold Cave, el proyecto Synth Noise de Wesley Azot, ex cantante de bandas hardcore como Give Up the Ghost y XO Skeletons, entre otros. De él vamos a escuchar Catacombs, de su segundo álbum del 2011, Cherish the Light Years. We'll be right back. Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí tenés la playlist del día, podés bajarte el programa, escucharnos online o comunicarte con nosotros. Vamos terminando con un bloquecito canadiense. Ahora vienen los Rural Alberta Advantage, un lindo grupo indie de Toronto, que la primera noche que tocó en un teatro, según cuentan, no fue nadie a verlos, y con el tiempo ese lugar se transformó en un restaurante. Pero por suerte siguieron adelante y vamos a escuchar Luciana de su álbum Hometowns del 2008. Después llegan los Suns, con doble U, otra de esas bandas de las que no sabemos mucho, pero nos gustan. Ellos hacen Gaze de su disco debut, y único disco hasta el momento, Zeros QC, del 2010. I feel the bounce inside your body. I feel the

Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy vamos a retomar una vieja sección, se trata de Discos Salvadores, para recomendarte un clásico de historia del rock, porque no todo es novedad en Puentes Amarillos, también queremos mostrarle a nuestra joven audiencia aquellos discos que fueron fundamentales para que el rock sea lo que es hoy en día. Así que vamos a hablar de Black Sabbath, banda pionera del heavy metal y el rock pesado, y hoy te recomendamos su quinto disco, Sabbath Bloody Sabbath, cuando todavía estaba Ozzy Osbourne en las voces. Fue editado en el año 73, fruto del encierro que la banda se autoinfligió en un castillo de Gales para mantenerse alejados de las adicciones que los aquejaban y que los limitaban a la hora de componer. El disco es uno de los más psicodélicos de la banda, por lo que se nota la colaboración de Rick Wakeman, el tecladista de Yes. Hay grandes temas en el álbum como Sabbath Bloody Sabbath, el que le da nombre, A National Acrobat, Sabra Cadabra y el que vamos a escuchar ahora, tema que cierra el disco, Spiral Architect. Sabbath Bloody Sabbath, un disco inevitable presentado en Puentes Amarillos. Thank you. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. El 5 temas de hoy está dedicado a uno de los peores sufrimientos que debe afrontar el ser humano. Una tragedia de la que muy pocos están a salvo. Hablamos de levantarse temprano un lunes. No se nos ocurre nada peor, así que buscamos 5 canciones que nos ayuden a superar ese momento infernal. Mientras tanto pensamos en qué momento el ser humano desvió el camino y creó una sociedad donde hay que levantarse temprano todos los días. Vamos a empezar con un tema que tiene un título elocuente, I Can't Get Out of Bed, No Puedo Salir de la Cama, una canción de los Charlatans que más allá de su título le pone pilas a la mañana. Pegado a ellos llega otro tema con un nombre adecuado, Monday Morning, lunes a la mañana, y en este caso son los Death Cab for Cutie los que nos invitan a salir de la cama. Don't let it stand there in the cold, don't let it fall into a hole. Yeah. tintes amarillos a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Down. Recién escuchamos un tema obvio para esta lista de canciones para levantarse los lunes por la mañana, pero de tan obvio que es no podía quedar afuera. Se trata de un manifiesto antilunes y se llama I Don't Like Mondays, o sea, no me gustan los lunes, de los Boomtown Rats. Para cerrar el conteo, buscamos unos temas un poco más duros por si tenés el sueño pesado y necesitas algo más efectivo para levantarte. Primero te hacemos saltar de la cama con Jump de Van Halen y después los contestatarios Rage Against the Machine te dicen que te levantes con Wake Up. Dios nos libre de los lunes a la mañana, es todo lo que pide Puentes Amarillos. What up? Puentes amarillos. Nosotros también vimos tantos monos, nidos y platos de café. Platos de café. Último bloque en Puentes Amarillos y nos vamos bien arriba. Como muestra, recién pasaron los ingleses Muse y su tema Histeria, una de las grandes canciones que están en el tercer disco Absolution. Antes te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o buscarnos en Facebook. Ahora se viene Blur con Song 2, uno de los inoxidables hits de la banda, y luego llega el combo Audioslave con Gasoline, tema del primer disco que la banda de Cornell y Morello sacaron en el 2002. Yeah. by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing it is. Yeah! últimas dos canciones del programa. Si lo que escuchaste hasta recién no te hizo sacudir la cabeza, vamos a ver qué pasa ahora. Tenemos Under the Sky, tema que abre el disco Rise de los escoceses The Answer. Y para cerrar, los alemanes de Rocket Chief, una banda poco conocida que solo tiene un disco, hacen Get Lost y la rompen con su sonido crudo, eléctrico y veloz. Subí el volumen porque The Answer y Rocket Chief hay que escucharlos al palo. Under the sky I crawl, under the sky I die for you. You are the reason why I fall away.